Este día, que es 24 de septiembre, nuevamente se reúne el presidente con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, los normalistas, los 43 normalistas. Si quieres creer la verdad histórica, no sabemos de 41 de ellos. Dos, supuestamente, está confirmado científicamente, si así lo quieres ver, que murieron. Y creo que todos pensamos que están muertos. Pero se me hace verdaderamente tramposo, y voy a usar esa palabra, tramposo, aunque podría usar otra, que el mero día 26 se haya programado el clásico del fútbol nacional. Yo soy americanista y deseo con todo el alma que no solamente le ganen a las Chivas, sino que los goleen. Pero no lo voy a ver. Voy a vetar el clásico. Por respeto a los normalistas, por respeto a la justicia, por respeto a mí mismo, porque a mí me puede pasar. 111 detenidos por el caso Ayotzinapa y ninguna sentencia. ¿Qué pasó con los Abarca? Están detenidos y no hay forma de confirmar, desde el punto de vista de la justicia, que hayan tenido algo que ver con la desaparición forzada de estos normalistas. En el Senado ni siquiera se ponen de acuerdo para que el día 26 se formalice el asunto de un día dedicado a los desaparecidos. 27,000 desaparecidos en este país y no pasa nada. 27,000 desaparecidos en este país y no hay justicia. Si fueran solo los 43, si tan solo fueran los 43, de todos modos estaríamos indignados. Va a haber marchas, manifestaciones, el ayuno de los padres, todo lo que quieras y mandes. Pero seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? El detenido, el responsable supuestamente de todo esto, niega que hayan sido quemados. Verdades científicas afirman que es imposible, como lo hemos dicho 100 veces, que fueran quemados. Pero no estamos aquí, como lo he dicho 890 veces, esto no es dogma de fe. Si crees que los quemaron, si crees que los mataron, si crees que se los llevaron extraterrestres, si crees que están en una base militar, si crees, si crees, si crees y si crees. No, señores. Este caso representa el caso evidente: impunidad, corrupción, omisión, falta de justicia y, sobre todo, la indiferencia total. Porque de estos 43 nos venimos enterando días después. Porque eran normalistas, porque eran pobres, pobres, de una escuela rural que no vale ni un quinto. Ese fue nuestro delito. Permitir, eso fue nuestro delito. Porque nosotros también somos culpables. Y si tú vas a ser de los que con la manada van a disfrutar de los goles del América, entonces eres cómplice de esta situación. Ya sé que me vas a decir qué tiene que ver fútbol y mis gustos con lo de Ayotzinapa. No, no tiene que ver nada. Pero yo decido por mí. Y yo no voy a ver el clásico. Me enteraré que ganó el América, pero no voy a ver el clásico. Porque pido justicia para los 43 desaparecidos, para los 27,000 desaparecidos y los 120 millones de mexicanos que vivimos en este país, para que no nos pase a alguno de nosotros. Porque parece ser que en este país manifestarse o querer manifestarse es más delito que ser un narco. Porque ya viste que la policía de toda esta zona de Guerrero protegía a los narcos y estos chavos normalistas lo único que querían era manifestarse para recordar el olvidado 2 de octubre. Cuando vives en un país donde es más importante un clásico de fútbol que la justicia, y cuando vives en un país donde la impunidad es la reina de los clásicos,